vamos a decir sí para acá, a la doctora Juan Diego, ¿no? A la doctora Juan Diego. Al contrario. Está ahí, ¿cómo quieren? Por algo más tema. No sé si ya estamos teniendo los ganados. Eso me trae un poco. Vale, entonces el tema de Jimbo tuvo un hecho. Jimbo tuvo un hecho. ¿Lo tenés que que el maestro propuso que hicieran un rewrite en la vara. Y el camarógrafo, es como que no estoy. Está bien. El maestro propuso que hicieran un rewrite en la vara y los más de Astrid le dijeron que no, que no fueran eso, que esa hora ya estaba así, que Astrid quiera bla bla bla. Y entonces el maestro, bueno, se fue, se fundó Free Switch y ahora los más de Astrid lo odian. De hecho el maestro salía en los créditos de The Future of the Telephone y de Astrid, el libro y todo, y lo borraron así en la siguiente edición y todo, y qué mala nota. Que Digimon es corporate, en cambio Free Switch es de hackers. No hay nada de malo que sea corporate. Póngalo en mute para que no. Está cool. Igual esto es muy bajo nivel, obviamente. O sea, ya para hacer una hora que le importa, si es el módulo de conferencia es configurado aquí, digamos, para hacerlo, para hacer efecto manualmente. Y habrá una que otra persona que queramos verlo así, ¿no? Pero. Sí, es un ARM, pero es una marca. No sé qué ARM, pero qué ARM. Madre, sí, al parecer sí, más hacen microcontrolador de 8 bits, también hacen micros pichudos. Ya. Yeah. ARM. Tiene lucecitas, Jeff. Sí, sí, sí. Cosas que giran, tienen Debian en una llave. Se bajaron, ¿no? Madre, pero en realidad se ve bien. El Debian ya estaba, digamos. ¿Cuál es tu boca abierto todo eso? Yeah. Mae, que hablaba de Snapchat Ryan. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que lo traté de buscar, pero la verdad se lo desbala. Mucho. Me dice porque es circular, entonces no puedo. Es bueno, lo importante es que yo voy a hacer. Entonces, ¿no? Diego, ¿sabes? ¿Estaba con un sin cama? Sí, sí, pues Diego, leche. Diego. Mae, en leche, ¿está bien? ¿Murió, ma? Murió. Se volvió a morir, ¿verdad? Me quedaron en corto. Se apaga, ¿verdad? Sí, sí. Mirá el ventilador, lo tienes apagado, ¿verdad? Ma, tiene que tener grueso, puede ser. ¿El ventilador está encendido? Si hubiera encendido, se apagó. Se apagó. Sí, debe ser porque es switchada y necesita carga, ¿verdad? ¿Necesita? Carga. Entonces, ¿cómo no necesito carga? Necesito una revisión que se me da igual, por eso. Es bombillo, para. Los bombillos son 5 voltios. ¿De mayor potencia? Pero esta. No. Alicate. Y la otra fuente que sí había funcionado, ¿dónde la metieron? Esta fuente. Por dicha la cargué primero, que bien, porque me hubiera durado un buen rato más. Pero puede ponerle esta al servidor, ¿no? Vale, ya no se desbala, Diego. Vale, pero es así. Bueno, aquí. La cámara gusta también. ¿Cómo que sea así de fin para aquí? Su computadora está diciendo cosas. Se murieron. Sí, sí. Ah, es que mal.

ya Jaime confirmó que sí, que nos da una clase de cómo soltar aire, se marchan todos los instrumentos. ¿De hoy en 15? No sé todavía cuándo, porque no prendo los ojos, pero creo que hoy en 15 es probable. Ahí en la UMA. ¿Qué otras cosas hay? ¿Ya está lista la lista de correos? Por favor, suscríbanse en listas.hackerspace. Listas.hackerspace. ¿Y qué más? Nos mandamos un correo. Hablé con Savo, dice que ya empezó el diseño de las camisetas, pero todavía son los grupos, ni nada. Pues básicamente quiere decir que no lo ha empezado. Es lo mismo que yo digo cuando el siguiente llama. Ah, sí, hasta ahora ya lo empecé, pero es crudo. Fallando. Este es el bolsillo, cierra. Como yo no sé, ese todo cambió y estaba pegando en la panza de la parte de usted. No, pero no, es como si ya no se vea, como si no sea bonito desde la parte de la parte de la parte de la parte de la parte de la parte de la parte de la parte. Sí, pero ya ve que comunicó bien. Sí, más de Jaime o de Jaime. Sí, más de otro lado. Igual va a ser chiva porque el laboratorio de Jaime, no conoce más, es un hacker. O sea, el mamá va a comprar 200,000 de todo, así, chino, partes electrónicas de todo, y vos llegás y eso es, más de Jaime. Ajá. ¿Y qué es de Jaime? No, pero más estudió fotónica no lineal, pero igual el Bryce Temar le cuadra mucho la electrónica analógica. Vamos al laboratorio del MAE que más nos enseña que son todos los juguetitos que tienen. Sí, pues, y que nos enseña Nick y que nos enseña a soldar, entonces va a comprar. Me ha sido un sábado de teléfono más. ¿Qué hora? Permite ir a la tele. ¿Qué hago? Ay, pues eso tiene que estar en la de las torres más lindas, tiene la torre más. Pero está muy divertida, ¿no? Sí, sí. Hay que agregarle más. Hay que agregarle más alrededor de... ¿Qué es tu basura, Mike? La revista Make tenía una cosa que era una cajita de madera que no veía y hacía la cosa más difícil. Ya todo el mundo agarró sus latinos. Madre, yo es de editor. ¿Por si no? Ok, man. ¿Por si no? Yo primero la persona que no No sé, allá Juan, me hace más un irresponsable, mira con quién me dejas. Es casi más irresponsable que yo. Nadie es más irresponsable que yo. Ya, a las 10 yo me desperté, yo llegué llegando aquí, madre. No, a las 9 cuando yo salí de mi casa, pues yo estaba durmiendo. Es más, ¿usted muere? En realidad no, pero fue porque hemos salido a hacer un hackerspace en Google. Buena pregunta, madre. Ahora quiero hacer la misma exploratoria a Filipista. Y nosotros se encargaron a averiguar que... La otra cosa que hay que hacer es que hay una comunidad perfectamente organizada en el mundo y hay que hacer un grupo de cerveza. ¿En serio? Ah, eso bueno, ¿no? ¿En serio? ¿No te acuerdas de la máquina que se manda el cerveza? Sí, pero no sé si es la máquina de cerveza. Pero esto ahora no es todo peligroso, ¿se lo hace más que cada chica? O sea, es moderadamente peligroso, pero es altamente ilegal. ¿No? Sí, claro. De tirar alcohol solo puede hacer mejor. Ah, pero yo pensé que de forma, si uno lo era comercializado, ¿cómo podía? Ah, no, o sea, de que se puede, nada más hay que aplicar la verdadera regla de hacker space. ¿Desde cuándo nos preocupamos por la legalidad del asunto? Porque uno, en la, ¿cómo se dice? En la creación de su casa, puede hacer por sí misma. ¿Y es eso de tirar la verdad? ¿En serio? Pero tampoco puede sembrar una igual. No, pero ¿a quién se la estaba comprando usted o no la estaba consiguiendo? Sí, obvio. No, pero sembrar es muy tonto, que es ilegal. O sea, sembrar una planta. Bueno, además es que la planta marihuana tiene un montón de usos, no solo fumarse. No, sí, lo que pasa es que es la siembra no es para fumar. No es para fumar, Más sabes que está bien ready. Ya, ya me dijeron igual a conseguir un jeep. Unos tacos garrosos, nos vamos a Salamanca. Ya me acuerdo. Ma, estaba saliendo ahí, dije, porque no sé si lo hice bien. Sí, nada más. No, 1080, 2080. Después de estar votando con cuatro. Con cuentos de vida. Sí, sí, sí, exacto. Pero ahora tenemos que entrar al Jack y hacer el SSH, ¿verdad, tú? Sí. Ya dice safe. Y el más salió aquí un mensajito que decía salvando el Jack. Sí, sí, sí. Entonces ya está ahí. No reacciona, man. destilar otros tipos de alcohol es más sencillo, nada más hay que dejarlo en la mitad. Sí, y la de la yo conocí a un dogo que destilaba su cerveza, entonces, y se lo mandaba a su bañera. ¿Y qué tal sabía la cerveza? ¿Aprobó? Ma, es que usted tiene la cerveza en su bañera por como 3 meses. No, no. ¿Qué poco de costos le pueden caer a esta? No, no, o sea, no era así como que tenía mi bañera. Ma, yo porque ma echaba la cerveza en la bañera para nada, meter la agua. No, no, siempre no. Tenía que parte del proceso lo realizaba en su bañera. Ma, yo una vez decidí guardo pero de banana. ¿Qué tal? Nah, qué picha, yo creo que la configuración en Jack no está bien. Obviamente no lo veré que llegara. Que... Es que no hacen túnel, ma. O sea, no veo que haya un túnel formado. El problema es por temperatura, era como que un poco alto. ¿No? Era para... Jack lo habían reinstalado ustedes. Nos dieron permiso de llevarlo al mar de laboratorio. ¿Es el miedo, Jack? Exactamente. No podía saber nada de eso. Entonces, ¿qué será lo que sucede? En mi colegio no sabíamos, ya estábamos en la biblioteca. El túnel es un DCP. ¿Es DCP? O sea, sí, es SSH. Y si tocas la caja que no, y en el otro se va a probar DCP en la medición. Un laboratorio que vaya a la medición un DCP, ¿por qué? Necesitamos un hacker de DCP. Alguien de química o... Necesitamos un químico, ¿eh? Tecnología de alimentos, ¿no? Y es la persona más noble del planeta, no estoy seguro que le convence de que nos enseñe a estudiar alcohol. Ah, madre, pero ya no y como te digo, ella es la persona más buena del planeta. ¿Cómo te fue? Estoy seguro que yo le digo así, enseñar a estudiar alcohol aunque te ponga el riesgo de tener una cátedra. Sí, yo te llamo. Está bien. Vaya, pero no lo dejaban bajar una versión de eso en PDF. Unos 0.6 dice, pero ya aquí viene el notice que dice que en la 1.2 todos los ejemplos también funcionan y que todo funciona muy parecido. Que la 1.2 tiene cambios de hacerla para más eficientes, pero no cambiaron API, no cambiaron nada. ¿Y esto ahora empresa ya? FreeSwitch, sí. No, FreeSwitch tiene el MAE, el Project Leader tiene una empresa, ¿no? FreeSwitch LLC, que lo quiero prestar servicio alrededor de la barra, pero a nivel muy... O sea, a nivel no como empresa grandota gigante, no como el maecillo ahí prestando servicios que se configura y no se va. De hecho el mae va muy bien porque al mae lo han otras empresas pichudas, digamos, si la grandota lo contrata al mae para que adapte la vara para ponerlo en su hardware de telefonía. No, y cuando ya sea un bicho en esa vara nos enseña, sí. está haciendo una sesión de yo sé, alguien se puede fijar si les estoy grabando la cabeza o no les estoy grabando la cabeza. Primero tienen las tarjetas más caras de todas, más 5% de caras. Segundo, tienen varias computadoras que ellos venden con una GUI que no le dan al resto de la gente. Ahora sí, ese es el problema, es cuando ya se hace grande la empresa, necesitan más dinero y para buscarlo. Los drivers de los daddy. Y ya le quitaron Zapatel, ya no tienen Zapata en el nombre, porque Zapata es muy controversial, entonces le llaman Daddy. De Zapatel a Daddy. El proyecto originalmente se llamaba Zapata Telephony, porque era la revolución de la telefonía, quitarle a las empresas multinacionales. Zapata es el hombre, tres veces lo condenaron a morir. Quitar a las empresas multinacionales el monopolio de las telecomunicaciones y pasarle a cualquiera que tuviera una compu y un hardwarecillo ahí todo barato hecho en casa, ¿no? Y ahora ya no, ahora se llama Daddy, que es como Digium, Asterisk, Hardware, como Device. Como Daddy sin el Go. Sí, qué malo. Y entonces siempre lo que pasa, lo más ahora, y es carísimo, y toda la hora lo más, y las certificaciones pues son carísimas, sus cursos son carísimos, son carísimos. Entonces ya toda la idea de que no se puede poner en manos de la gente común para que ellos puedan hacer los sistemas de telefonía se pone carajo. Sí, ya mejor que le quitaron el Zapata. Exacto, el hombre, ya la más salida es ir a un país, me voy a salir a otro más. Sí. Pero eso por eso, les dio miedo el espíritu de Zapata y hermano. No nos vamos a hacer buenos, le vamos a cambiar el nombre. Sí, sí, eso es cierto, Marco. No, cuando uno es muy grande, tiene que estar más plata para la vida, man. Parece que no, no sé por qué no quiso hacer el túnel, porque en 2080 no lo, o sea, me metí. ¿Salía con otro? No se formaba en el jack, pero me metí en el 2081. De no estar no sé ocupado. ¿Cómo andaba? Espérese para. Bueno, originalmente. ¿Qué te esperes? Espérese. Para anunciarlo. Damas y caballeros. Ay, ¿cómo se le quita el journal? ¿El Express configura o no? No, no, no, no, digital, ya que se lo puede desactivar. Hay una herramienta que se llama Tun2F. Tun, como el tenía. Ah, sí. 2FS. Y por eso se tira parámetros a cualquiera de los extenders, ¿eh? Y entonces los parámetros no pueden hacer learning. De hecho, en el learning hay tres modos de learning, que es como no learning, el normal, que hace learning implementado. Y el bajado que es como yo también es absolutamente todo, sí. Es súper lento. Pero nunca garantiza que no es pérdida de datos. Porque el otro es normal, que garantiza que el sistema tiene que ser consistente en caso de lograr que no se use con pérdida de datos. Ah, okay. O sea, consistente que se refiere entonces. Como, o sea, que no sé. Que con escuchar, o sea, que el dato vino a un segundo tiempo a la hora de eso, sí. Queda consistente, no va a llegar a un punto del sistema de piche. Ahí sí. Listo. Ok, más, sí. Ya, claro. ¿Tienes ahora o la pongo por acá? Que no, es que me tiene que firmar con la web. Yo tengo el micrófono. No, tranquilo, más. Yo lo sostengo. Otro Pepe y yo soy el chaval que acompaña a Pepe. No, tranquilo, vale. No, pero si lo pone ahí en la mesa, se oye. Sí. Ah, pero es que yo soy el maestro. Ok. Bueno, entonces, digamos, originalmente los objetivos del proyecto eran usar un micro que tuviera USB, ¿verdad? Porque sí, normalmente uno usa el micro, por ejemplo, el Atmega o ese, con serial, como los Arduinos que realmente tienen serial, tienen un convertidor ahí. Entonces, bueno, la idea era usar ese, el pequeñito, el AT90 USB 162, que está en esa tarjeta roja. Madre. O sea, en realidad es un micro bastante pequeño, solo que la tarjeta es muy grande, porque es para que no le suelte un montón de varas, pero bueno. El micro trae el hardware de USB, o sea, además está hecho para hacer un dispositivo USB. Y sí, aguanta todo el protocolo USB, ¿verdad? De bajo nivel, o sea, el protocolo USB de capa, o sea, capa física USB, pero obviamente no hace nada, no hace ninguna aplicación. Entonces, bueno, hay una librería que se llamaba Lupa, que había desarrollado Mai para los Atmel, y entre esas varas venía como el firmware para que la vara funcione como un puerto serial virtual. Entonces, el micro se controla, se comunica con la gadget PC por puerto USB, y la gadget PC lo ve como un TTI ACM, que son como se ven los modems, los seriales, algunos modems seriales viejos, otros se ven como TTI USB, pero bueno, al final los dos son como seriales. Solo que el ACM es como para más varas de comunicación, es más elaborado. Pero bueno, igual lo usa básicamente como para mandar y recibir caracteres y comandos. Entonces, la gadget PC es un ARM ahí chido de 32 bits. Entonces si puede correr Linux, que, bueno, no es por launch, puede correr Linux, pero tiene memoria, o sea, tiene jerarquía de memoria, tiene cachés y tiene una unidad de manejo de memoria, puede, entonces puede manejar un sistema operativo root, que si no tuviera no podría, o sea, un micro como un Arduino no puede, y la memoria es demasiado simple. Entonces la idea era, la idea del proyecto así en global, es que la compu se conecta, usa una data card para conectarse a internet, y la data card en sí, sí, lo único que es un modem USB, ¿verdad? O sea, la compu lo ve como un modem USB, y para hacer una conexión punto a punto en un protocolo que se llama PPP, que es Point to Point Protocol, no, casi nunca lo usa porque ya los modems son muy viejos. Es el que se usaba para dial-up. Sí, exactamente. Yo, pues, para el otro mucho, ¿no? Sí, para como WANs y ahora sí. Sí. Sí. Ah, es lo que y de hecho los desarrolladores también. Sí, más, sí. Bueno, sí, pero entonces sí, ese protocolo es, bueno, ahí se configura ahí en, bueno, un archivo de opciones, ¿verdad? Y uno básicamente le dice a quién se va a conectar y unas cosas de autenticación que en realidad el ISO no usa, sino que pone como user y paso. Y entonces sí, más se comporta como un modem USB y cuando usted lo levanta y queda una interfaz de red PPP, etc. Que dice, puede usar para lo que quiera. Y el problema que había surgido es que el ISO le da una dirección IP pública ahí en cualquier lugar, digamos, le da una dirección 10 punto algo. Entonces sí, no se puede accesar directamente de internet. Entonces la idea fue que use Jack para hacer un túnel SSH para que sí fuera visible. Ok, entonces digamos, en la compu esa está corriendo un Debian para ARM. Que dice, lo más de Debian. Que le han metido bastante a la arquitectura ARM, ¿verdad? Y entonces sí. Sí, en realidad ya, o sea, ya hay Debian completos para ARM. Entonces en realidad ese Debian sí, está puesto por el fabricante y básicamente lo único que había que hacer era instalar una llave. Y sí, queda lo más bien. Y es todo chido porque hay repositorios para el Debian de ARM. Entonces los paquetes están. Y entonces sí, estaba en Apache, por ejemplo. Se fue pegada ahí un poco de mate porque está. Ah, sí. Pude bajar el Apache y pude bajar el PHP. Entonces, sí, el MAD tiene una aplicación web escrita en PHP, que es esta interfaz que está aquí. Digamos, creo que permite dar todo. Yo creo que está entendido, debían pararme bien pechuga. Sí. Está bien completa, lo más. O sea, hay mucha actividad en ella, no sé si como una. Sí, sí, no es como que todavía. Como otras, como Debian para Meet, o algo así, que probablemente no hay como mucha gente entrando. Yo, Armstrong Distribution, está basado en Debian para Armstrong. Y Maemo, antes de convertirse en Mivo, los maestros de Maemo estaban creciendo con Debian Arm para hacer la barra. Entonces ahora está basado en lo que vendes. Pero OpenBed estaba usando Debian y Armstrong estaba usando OpenBed. Todo el mundo usaría Debian hoy en día. OpenBed porque el proyecto salió pesado, ¿no? No, Armstrong es el proyecto pesado. Madre, sí, entonces. Bueno, entonces Debian es bastante. O sea, está bastante completo, los repositorios tienen un montón de barras. De hecho, uno incluso puede, y si lo hizo, instalar el GCC. O sea, el Build Essentials. En la vara, y la vara dice. En el Make. Y la verdad tiene 32 megas de RAM, entonces digamos, un toque sí lo puse a compilar, como no me acuerdo qué era lo que había puesto a compilar. O más bien no, lo que fue que lo puse a instalar como un paquetote traíamos una de final y se acabó la memoria. Y entonces, bueno, ya lo instalé y como ya habían caído en el lado 1, ya no tenía tanto más en la memoria y se me salía. Dice, entonces, el MAD tiene Apache, con él, sobre él PHP, el PHP 5, ¿verdad? Ya también estaba teniendo los repositorios. Entonces, sí, básicamente cualquier persona que tenga una conexión a internet puede accesar al servidor web que está ahí. Entonces, la aplicación PHP, sí, tiene la interfaz gráfica. Y sí, cuando, o sea, ya para la hora de comunicarse con el micro, llama a un programilla en C, que el programa en C abre el puerto serial virtual, digamos, el puerto TTI ACM0, ¿no? Y lo usa como un puerto serial completamente normal, como le da read, carecer, y write. Y aquí está conectado TTI ACM0 en este momento. Al micro controlador. Ah, ok, le doy variables al micro. Sí, o sea, el MAD manda comandos primitivos, así como read port A, ah, okay, R A, write. ¿Y cómo se lo manda? ¿Con caracteres? Se lo manda con caracteres, digamos, el PHP ahí, el MAD depende de los botones, el tipo obviamente es el comando, uh-huh. Y se lo manda el programa C, y el programa C es el que por puerto serial, y le devuelve al PHP. ¿El echado tiempo? ¿Cómo fue echado tiempo? Sí, el MAD es... El MAD es... Sí, el programilla es como un mini driver ahí, pero sí, cuando usted ocupa mandar un poco de comandos, usted lo que hace es que lo llama, le pasa como argumentos de la línea de comandos, todos los comandos que quiere, y el MAD los manda todos, y luego a la salida estándar manda una por línea las respuestas a cada comando. En realidad, sí, hubiera sido más eficiente si el programa hubiera sido como un daemon, o sea, que hubiera estado ahí siempre para no tener que estarlo abriendo puertos. Sí, así lo hiciste, ¿no? Okay, okay. ¿Cómo es la instalación de Debian? Mal, en realidad lo que yo hice fue conectar la llave a la compu, formatearle una partición en FAT, que es la que tiene como el kernel y el transmit, y la verdad tiene que estar en FAT porque el bootloader es un bootloader muy pequeño, se llama U-Boot, que es como para bajas embebidas. Y ocupa, bueno, según lo que leí, ocupaba que la imagen está en FAT, que mi mamá no sabe leer. Sí, entonces, más, digamos. No, bueno, ahí por ahí está la línea. Pero bueno, no sé, partición del sistema de archivos de Debian, que la imagen estaba en el sitio, la imagen base. Y el kernel también estaba compilado. Pero uno también puede compilar su propio kernel, ¿ves? Lo más, bueno, lo más daban, tenían disponible una máquina virtual en la que tenían como todos los archivos, y ahora yo podía compilar de ya estaba con su padre instalado, y podía ponerle módulos, ¿no? Entonces, la hora es que de aquí mueve los chuchus. Sí, o sea, entonces la idea final era que en la aplicación web uno pudiera controlar las salidas digitales, digamos, poner valores en los pines, leer los valores de los pines, y controlar las salidas PWM, que le permite controlar la velocidad de los motorcillos de C y la posición de los servos. Y estas otras entradas simulan ser, digamos, algún sensor que genere una señal analógica. Entonces, el micro este, como es muy pequeño, este USB, bueno, este USB es muy pequeño, hay otros más grandes, pero entonces no tenía entradas analógicas ni convertía a los digital. Entonces, el MAD se comunica con el ASNEGA, que tiene puertos, se comunican directamente, para que no gasta muchos pines, ¿no? Entonces, o sea, si yo puedo leer una lectura analógica, lo que hago es meter en una página web, darle aquí, digamos, en cat, lectura analógica digital, ahí está, digamos, lectura analógica, digamos, yo quisiera con decimales, y va a leer el canal 5, bueno, digamos que mejor va a leer el 1, no sé, que es, no lo recuerdo, creo que es esto, ahí está como el 0, me tomo la lectura, cero, si lo pongo un poco más ahí con una lectura 1.27 voltios y ahí ya llega a 5 voltios. Combina con un PHP, o sea, ahora desde el más alto nivel hasta ya pegaste con, o sea, una compu, una tarjeta y con un micro y con otro micro un más bajo nivel para comunicarse con el hardware directamente. Sí, de acuerdo, es como muchas capas. Eso, la idea es, o sea, en realidad, todas las capas. O sea, ya viendo la retrospectiva, la verdad. Y ni siquiera software cualquiera, interfaz web con usuario, ¿no? Así como bonito, la verdad. Sí, porque no, usualmente lo he hecho un programilla ahí, ni de comando, ni de manera. Sí, yo lo probé en PHP realmente porque sí, estaba disponible el PHP para esa vara. Me imagino que Python también andaba por ahí o alguna otra vara, pero sí, el PHP con Apache ya queda todo bien integrado. Claro, claro, no. Todo fácil. No, más bien yo decía que no lo hubiera hecho con Python en la línea de comando y sería todo feo. Ah. O sea, no sería así como... Sí, de hecho, el programa no sí lo puede invocar así como... O sea, ahí está disponible el driver, uno lo puede llamar y le manda así, comando bajo nivel asqueroso, así. Sí. Y todavía sirve. Pero... Y sí, entonces la idea era que uno puede controlar las... Bueno, uno puede escribir a los puertos, ¿verdad? No, esto no es... Esto es escritura y lectura de puertos, eran unas paginillas todas chiquitillas que hacen lo mismo que esta, pero con una interfaz más... ¿Cuáles son las especificaciones del Gadget PC? Ma, el Gadget PC tiene 32 megas de RAM. Bueno, solo tiene salidas USB. No tiene... Los pines básicamente no están disponibles. Entonces es como la gracia, que uno le puede conectar... Hay un montón de periféricos que conectan a la web y conectan a la madre. Pero el más es pequeño, pero se puede expandir, ¿verdad? Uh-huh. El consumo de potencia eran como 4 watts, máximo, más o 1 watt, la verdad, no recuerdo. Madre. 5 voltios, 1 watt. ¿Pero que eso tiene entradas en el USB? Sí, el más se alimenta, digamos, de 5 voltios a través de este puertillo USB, que está conectado a un adaptador en este caso. Pero podría, sí, está conectado, digamos, batería, o sea, batería, barra de batería, porque no sería USB, un solo conector. Entonces, sí. Y el Debian de esa hora corre bastante bien. Sí, dura un poco en bootear, en realidad. Bootea un toque lento, dura como 2 minutos. Pero sí, imagino que tiene mucho modo. ¿Cuánto fue que costó el Gadget PC? Madre, $100. Costaba el Gadget PC, pero lo compré con un kit que venía con esta vara, el adaptador y una tarjeta Wi-Fi, una llave Wi-Fi. Entonces salió como en $180. Está con malla para un vehículo más grande. La llave Wi-Fi, ¿cuál es? No, madre, la llave Wi-Fi está en mi casa. Entonces, es una Telling ahí toda plástica. Que se va a quemar toda. Funciona. Entonces, sí. ¿Qué más de la calle PC? Y hay otro Linux ahí que se llama ARM9 Linux, que es uno más pequeño. Y ese sí bootea más rápido y tiene como DC Fox en lugar de todos los italianos. Entonces, sí, es mucho más rápido, pero. Sí, es más difícil porque no hay repositorios. Entonces, es como más dolor. Y sí, la llave en general, un problema que tuve fue que esa vara está hecha para conectarse a Windows y que se instale con el autorun, el CD y toda la vara así. Entonces no se veía como un dispositivo modem, entonces tuve que buscar un programa ahí que hace que la vara cambie de ser un CD virtual para que instale uno, hay que poner una llave. Entonces si lo ve, ya se comporta como un modem, se puede controlar con PPP y de hecho uno se puede comunicar con la llave por minicom y sin hacerla directamente. Sí, por hacer la llamada. El protocolo AT. Sí, no le manda comandillos así, le manda el PIN para desbloquearla. ¿Para qué se utiliza? En realidad eso más lo hicieron como, o sea, es esa página Python, lo más realmente no sé cuál es el objetivo. No, que se pueda hacer cosas relativamente sencillas, porque realmente está como orientado a usuarios de Windows. De hecho, todas las herramientas están como en Windows. Pero además tienen periféricos así como... Pero es que... ¿Puedes hablar otra vara que no sea el... Debian? El Debian y el otro. ¿El ARM9 Linux? Sí. Si es para arquitectura ARM, imagínate. O sea, sí se puede. Pero... Pero ya no tiene un sistema operativo propietario de ellos ahí extraño. No, la vara es como... Sí, es como un Debian. Realmente, sí. Está ahí, el Git es abierto y tiene la tarjeta también. Es puro hardware. De cuentas, creo que sí tiene un firmware de los más, que es como el bootloader, pero ya desde más bajo a bajo nivel, así que arranca el micro. Y. Sí, bueno, no llegué a tanto. Entonces, más bien es como un proyecto de hobby, precisamente para gente que quiera hacer. Yo creo que sí. Sí, porque lo venden como con periféricos, como una webcam, como una cámara para conectarlo a Ethernet y un disco duro grande. Así. ¿Cómo lo conectas a Ethernet? O sea, tiene un puerto extra. No, tiene un adaptador. USB, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué es eso? Sí, sí, existe por ahí. Sí, está. Y sí, entonces sí, servidor web, aplicación PHP. ¿Y qué tal el rendimiento? El rendimiento así como de la comunicación. No, de, digamos, de esos scripts PHP como un montón de memoria. Sí. Un montón, pero... Madre, no, la verdad no lo medí, o sea... Pero no te dio problemas. No, en ningún momento te dio así como que memoria exhausta. Sí, no. De hecho es bastante interesante, sí, porque está el Apache y sobre eso el PHP. Por eso. Y la comunicación con la llave, así dice. Y no, ¿no trataste de echarle una base de datos? Sí, pero man, si no. 32 de RAM. Sí. Claro. Ahí le echas perfectamente una base de datos, ¿no? De hecho un Ponce es bien tuneado, hace lo que eras ahí. Sería cool. Nosotros sí. Alguna vez tuvimos un Ponce descubriendo un 486, como con 8 megas de RAM. Sí. Un apartamento licitado para registrar a toda la gente que ya los instalta. Ahí se metían datos de todo el mundo, con una interfacilla web también. Ma, eso sería sí, para tomar datos así como y registrar datos, hacer más datos. Sí. Ok, sí, va a ver, para ver algo. El puerto B eran, creo que eran, bueno, aquí donde estaban los bombillos. En realidad, bueno, las barras pueden ser entradas o salidas y también se les puede escribir un valor 0,1 y aquí esto es para leer el valor. Entonces, para leer el valor que está actual, para escribir un nuevo valor y para configurarlo como entrada o salida. Entonces, ya está en 1, pero está como entrada, ahora va a estar como salida. Entonces, deberían entender. No. ¿Dónde están? Mamá, no está conectada la fuente, man. Bueno, la fuente. Aquí la fuente. Sí, es que digamos. ¿Te la fuente de las flores? Bueno, ocupa la fuente porque los motorcillos que consumen están un poco viejos, los DC más que todo, los DC como que consumen mucho. Entonces, digamos, quiero apagar esos bombillos. Esto estuvo mal porque le puse como configurar, o sea, no, como que hay que darle el comando configurar y luego escribir, debe haberse escrito así para que si lo configuro ya se escriba, ¿no? O solo un botón, así que sea como refrescar todo. Y que es una salida digital, digamos. Entonces, ya vimos las entradas analógicas para medir los sensores que son solo resistentes. Y las señales PWM, y le pregunté, van a controlar los servos, ¿verdad? Entonces, esos servos estaban pegados al timer. ¿Para la correr OpenVPN o no? No, el túnel UDH simple. No implementé la hora de VPN porque no sabía. Pero me parece que sí está el paquete para Debian ahí, digamos. Igual VPN no hubiera funcionado. Bueno, no hubiera funcionado en el sentido que este maestro tendría que conectarse a Jack y uno tendría que ver. No, porque siempre hay que hacer una redirección. Sí. Bueno, lo que yo digo es un port forwarding. No, con port forwarding, porque uno puede guardar un puerto de interfaz externa, digamos, a una máquina interna, no, que en realidad, en lugar de una máquina interna, es el VPN. Sí, digamos, se pone un VPN y se pone un servidor de VPN, que este se conecte. No, pero lo que es que no se puede, pues, o sea, porque la verdad es que cualquiera del internet, sin tener VPN, se puede pegar. Ah, por eso. Lo que uno haría sería un ateo. Sí. Entonces, vos tenés, digamos, tenés la máquina esta, ¿verdad? El VPN conectado acá y ellos sí, se pueden ver, pero luego a esta le generas un ateo y así, todo lo que llega a su puerto aquí le dirigen a otra máquina al puerto allá. Sí, que es el VPN. Que es exactamente lo que hizo, porque usa el VPN, más simple, como SSH. A ver, entonces, bueno, aquí puedo controlar, digamos. Bueno, aquí está muy bajo nivel porque tengo que controlar los tiempos, pero un servo en general tiene un periodo como 20 milisegundos y 1.5 milisegundos de PWM, así de señal en alto para ponerlo en su forma de reposo, digamos. De trabajo. De ciclo de trabajo. Y entonces digamos 0.5 es lo más pequeño que lo manda al otro lado y 2.5 es como lo más alto que lo manda en la otra dirección. O sea, aquí haciendo la presentación debería haber puesto algo como en grados para que fuera más chévere, pero y que no se tuviera que preocupar el usuario del periodo de la hora. Y los otros timers, o sea, las otras señales PWM están conectadas a los motores de FX que y que agarran más velocidad o menos, dependiendo de cuánto les puso uno. Entonces, por ejemplo, no sé, un 50% de un ciclo de trabajo y al segundo un 50%. Si no se oxidaron demasiado en el tiempo que estuvieron en locker ahí guardado en vacaciones, deberían funcionar. El túnel SSH, ¿cómo funciona? Vos en Jack le decís, o más bien, ¿cómo se comunica Jack con esta tarjeta ahí le acaba de bajar la velocidad a uno y va a bajarle la velocidad al otro. Uh-huh. Ah, no, de hecho, tienes vos lo ejecutas aquí, ¿no? No en jack. Sí, el túnel se ejecuta en la llave. Exacto, en pero, aquí, y le estás diciendo acá, pégase el jack y genere dentro del jack un túnel que haga que. No, es que hay en SSH tiene dos tipos de túneles: uno que es el directo y el remoto. Uh-huh. El, dicen, el directo uno se puede, digamos, sería un túnel de la gadget PC a la compu. Ajá. Y una aplicación en la gadget PC se pega a esa barra en el localhost y llegaría al jack. Ajá. Pero el reverse es al revés y una. Pero ¿cómo sabes que jack se pegue aquí? De este. O sea, el más hace el bind del puerto de jack, digamos, como la configuración de jack. De hecho, ahí está netstat. O sea, cuando pero se forma el túnel. A ver el comando. El comando de la gadget PC. De SSH, con el que creas el túnel. Nah, la verdad fue que me olvidó meterme al gadget PC, digamos, mandándole SSH al foreground, digo al background, entonces estoy en jack, pero si me salgo ya se muere el túnel. No, pero no, digamos, no, igual lo puedo volver a formar, digamos. En realidad yo le doy, digamos, SSH jack túnel, pero eso es porque está el archivo de configuración, ¿verdad? Que, a ver, ese archivo de configuración. Que en general es el que aplica para todo, es aquí arriba, ¿verdad? Uh-huh. Jack asterisco aplica para todos. Entonces, vamos a tener el jack ocupado al lector, el user es estación, que era el usuario que se me había creado. Uh-huh. Esa vara, server light interval y server light count max, es porque el user aplica como, me imagino que un NAT ahí en la vara. Bueno, obviamente ocupa NAT, para que todas las llaves puedan salir a internet. Y esa vara, si la dejaba un rato, así como un minuto, sin actividad, así, sin teclear algo, ya después de un minuto moría la conexión de SSH. Que madre, sin que veía, no hay actividad, la mataba. Entonces esa server life interval manda como unos paquetillos ahí de basura para que haya actividad, no se muera. Y jack session solo para el usuario y jack tunnel, y lo que hace es un remote forward de asterisco, o sea, todas las interfaces del host remoto, uh-huh. o sea, del jack, uh-huh. todas las interfaces, su puerto 2081, se redirigen al localhost, aquí, sí. O sea, a la gadget PC. Claro. Al puerto 80. Es que yo he hecho eso, pero no con el comando, que hace básicamente lo mismo. Se pega de aquí a allá y la interfaz de allá la redirige de vuelta para acá. Ajá. Ahora sí. Sí, pero es un comando SSH-L mayúscula, bla bla, dos puntos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, los túneles, de hecho, sí, uno puede hacer un poco de túneles, es raro. Sí. Uno puede hacer no solo un túnel, digamos, de donde está al otro, sino que puede hacer un túnel de donde conectó a otro todavía, así, un solo comando. O sea, porque jugando con el SSH a la otra máquina, puede ser lo que le dé la gana. Exactamente. Entonces, el malo que hace abrir un puerto en la otra máquina y te da. Sí, abre un puerto en. Y lo redirige a través del SSH. Y lo cool es que todo el tráfico va encriptado. Bueno, también, sí. Bueno, entre el Jack y el, la calle. Sí, exacto. Muy cool. Ah, bueno, y esta vara de exit on forward failure es porque yo no quería que me metiera jack si el túnel falló. Puede fallar, digamos, si. Bueno, una de las veces que fallaba era cuando se cortaba esa conexión del ICE, así, como la vara muere así asquerosamente, y como que el socket queda en un estado de espera, en time wait, y no acepta conexiones hasta después de un rato, que ya la vara se limpia, porque el protocolo de TCP/IP lo limpia, después de un rato en Linux. Y. Sí, entonces no quería que se conectara, nada más esa opción. Y sí, en realidad, básicamente eso era todo. ¿Qué? ¿Y cuánto se sacó? Nada, 95. Sí. 95, ahí Rodrigo. En 3 y 8 está bien. Pero sí. Pero no. Están apagados, a pegar los bombillos. ¿Tienes nada de apagar todo? No, no tiene nada de como apagar todo. Mira, hay mil optimizaciones que hacerle la hora, ¿no? Pero igual es que no es una prueba de conceptos. Sí, una prueba de conceptos. ¿Para qué programaste los micros? No es necesario que sea user friendly porque un usuario va. Sí. No, la idea era que, digamos, uno podría controlarlo remotamente así. Digamos, si tuviera como cosas que. Sí, quería controlar. Sí, pero los bits pueden ser realmente la. Exacto, eso es lo que quería representar. Como el ISTE, ¿no? Que acá, o sea, es un proyecto de dibujos, ¿no? Que es todo Epsilon. Vale, pues vamos a ver igual. No, no sé. Y los micros, tío, están programados en C. Pero. ¿Eh? con AVR spec, es el mismo que usa el más por debajo, el Arduino. Uh-huh. Solo que no tengo la librería de Arduino de todo el alto nivel. Entonces, hay que no, solo tiene que controlar los registros y toda la hora. Sí, sí, es vacilón, pero sí, además ya sabe cómo hacerlo con Arduino. Sí, sí, sí, es divertido en realidad hacer varios micros y la compu. Y es vacilón, sí, en realidad los, casi los dos micros corren casi exactamente el mismo código. Sí, como por unas partes condicionales. Alan, ¿todo bien, man? ¿Qué se había hecho, man? Todo el día no. Mucho trabajo. ¿Sí, sí? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. En realidad, de ma, el maestro lo sigo desarrollando. No sé, o sea, realmente al principio desperdicié mucho tiempo, creo yo, leyendo un poco de varas acerca de USB y que no me venían al caso, así, viendo cómo se programaba el micro. Pero es que programar el hardware de USB, más, es que ya, o sea, estoy cansado. Así. O sea, programar el firmware de USB es una vara complicada, así, ya, o sea, no es nada trivial, porque la vara es el hardware, de controlarlo, y luego sobre eso implementar un dispositivo ya concreto, que es como el puerto virtual. Puerto sería virtual. Y obviamente hacer que tener en consideración que la vara debería comunicarse bien con el driver que ya está en Linux, o hacer un driver 1, que tampoco debe ser fácil. Bueno, o sería un proyecto grande en sí mismo. Al final, entonces vos haces unas bibliotecas en software para hacer eso. Sí, una biblioteca que se llama Lupa, que está hecha para los micros AVR de otro disco de Atma. Sí, yo la vi en algún momento. Y sí, la verdad trae como unos proyectos básicos, ¿sí? Pues que no se puede agarrar para construir sobre ellos. Entonces, al final, ahora simplifica bastante todo. Pero sí. Sí, hubiera sido chévere desarrollar firmware de USB, pero me despido, no. O sea, no creo que hubiera dado tantas chances. No, sí, no. Es que hay, ese protocolo es muy grande. O sea, está el estándar, el básico, y sobre eso está, digamos, el estándar básico tiene como 4 capítulos relevantes para, digamos, para programar. Porque el maestro sí maneja toda la capa física, digamos, de la transmisión y el tiempo, eso sí lo maneja el micro, el hardware. Uh-huh. Pero ya la lógica un poco, ya de un poco más alto nivel, no. Y yo sí voy a desarrollar esa barra sin dolor. ¿Qué es esto? Sí, el protocolo es grandísimo y sobre todo, y además cada clase de USB dispositivo tiene su propia subespecificación. ¿De cuánto de allá? De 4 gigas, pero eso de allá me está ocupando como... ¿De cuánto estará ocupando para ver? Como un giga, tal vez. No, Pacho, la mierda, pero no, que bajado. Este está cayendo esta hora para hacer cosas en vez. Chusa, no, le quitas la llave y le metes una mierda flash ahí. Sí, miniatura, o sea, digamos, tiene... Más, está ocupando 532 megas. Imagínate. Y la llave, no sé por qué dice 3.3 gigas. Ah, bueno, es que la otra partición. ¿Qué se puede hacer? No sé. ¿Qué se puede hacer? Vale, en general, ¿hay algún límite a los dispositivos que puedas controlar con USB? En general, con todo esto, digamos, ¿hay algún límite de tantos motores o micros que puedas controlar? De ahí, en realidad está un poco limitado por la cantidad de pines de los micros. Ah, eso es importante. Que, digamos, en este caso, el micro pequeño que da la comunicación USB, el más tiene 32 pines. Como 4, bueno, 2 se le van en la alimentación. 3 más, 2 más en USB. Y uno es un poco más grande. Sí, más agregados son como 6. De hecho, el más, bueno, aquí está, digamos, esos puertos. Los que no están, los que están así, es porque yo los quité, porque no hacen nada. Entonces, el más tiene 8, 4 útiles. Ahí van 12 y otros 4, 16, 18, no son tantos. Pero las megas, ya una vez que le pegué las megas, bueno, tuve que usar dos para la comunicación serial, ahí está CAT y SIFI también. Y sí, las megas ya tiene, ahí está un montón que no se están usando, como 16, ¿no? Pero en general yo creo que lo que uno podría hacer mejor es, en lugar de usar más megas, usar uno de los mismos micros que tienen USB, pero un toque de los más grandes. Pues ya eso sí tiene un montón de pines. No. O sea, son dos. El mismo empaquetado, pero más grande. Entonces tienen como... No, esos estaban para simular entradas digitales. Es que no hay... No, de hecho, solo vieron salida digital. Sí, los deep switches están ahí para desacoplar los LEDs. Digo... Bueno, para conectar los sensores y jalar la hora. Sí, o no. Sí. Y... Sí. Ya lo impresionante de esto es eso, lo que mencionaba, ¿no? Pues, trabajar con un montón de niveles diferentes. Hay sí. que trabajar desde el nivel de... Esta es la solución de cómo abrir la puerta por ese tema. Porque su amigo nos la facilitó y puso una patch ahí, ya no es complicado. No, porque es desde hardware directamente todo ese cableado, hasta micros, un nivel muy base, hasta la mierda en arma, que ya es como un nivel de sistema operativo, pero sigue siendo un sistema operativo a bajo nivel, digamos, hasta programación en PHP, hasta utilización de aplicaciones como Apache y programación en PHP para hacer la interfaz gráfica. Claro. Sí, bueno, siendo demasiados niveles de... Lo que pasa es que, para producir algo a ese nivel, es que abarcar un montón de conocimiento más para ese nivel, y así para cada uno de todos los niveles, un montón de conocimiento de... Pero está chidísimo, ¿no? Sí, el Apache y el PHP realmente los crearon casi que lo más básico, porque yo no he trabajado mucho con Apache y me configuraba mucho el PHP, pero en realidad la configuración básica sí me sirvió. Sí. Y... No, porque no echas una base de datos, así que podría. Me quiero echar una base de datos, porque entonces a veces se podría implementar cosas un poco más complejas. Ese podría ser el segundo. O sea, aplicaciones web, o sea, de hecho, te empiezas a necesitar para. Pongámosle Eucalyptus, sino cuando echamos Samba, Samba, yo creo que ahora, de hecho ya está, o sea. Sí, de fijo tiene que estar, porque hay un montón de esos NAS baratos de hoy en día que son eso, son básicamente eso. Sí, pero es que lo puede echar cualquier vara, ya debían de tener. Sí, bien, está. Sí, de hecho ya hay varios, o sea, ahora todavía un poco como de software prehecho por los más grandes. Es más, si tuviera la cloud que se ha vendido, se ha vendido más de cabeza de un buen plan de fe. $350 Bueno, estas eran algunas de las barras que traía el ARM 9 Linux, que no es el Debian, ¿verdad? Pero en todo el fijo están, o sea, no están. Hay un web server ahí. Sí, que es como el de la Apache del nuevo. Bueno, pero es muy eficiente. No, pero no, él está hablando de SHTTP Apache. ¿El Apache? Sí. De hecho, sí, el servidor web. O sea, no es el Apache. Ah, lo estás pensando. Sí, yo creo que, o sea, tú es como un Apache. Hay que probar Jinx, man. En Jinx. Ah, sí, man, no, tal vez HTTP es otra cosa, como porque Apache 2 sale abajo. Mira. Pero es otro servidor web, pero se llama Live HTTP. Estaba corriendo. Tenemos que eventualmente enfocar a hacer esa clase de proyecto. Sí, eso es lo que va a pasar. Creo que ahorita no, primero es que. Con software, con virus y con servidores. Y eventualmente nos tiramos a la web.